7. Superclásico número 16. Superclásico número 15. Superclásico número 14. Superclásico número 13. Superclásico número 12. Número 11. Kingston town, the place I long to be. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80. Una fiesta de los 90. Voy a traer el pelo suelto. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. Con el portafolio de ahorro AVE Villas, puedes sentir tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Escucha lo feliz que está el perro en tu nueva terraza. Construye tu futuro desde ahora. Abre tu CDT, una cuenta AFC o una de las cuentas de ahorros AVE Villas en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el seguro de depósitos Fogafín. With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Even easier than choosing Slash to be in your band. Next up for lead guitar. You're in. Cool. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC. En Jumbo y Metro hasta el 7 de mayo, hasta 40% con crédito fácil Codensa. En referencias seleccionadas de las marcas Remington, Universal, Oster y Black & Decker. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Últimos días para estrenar Chevrolet a la fija con tasa fija. Desde 0,99% durante toda la vigencia del crédito. Y despreocúpate, nosotros te regalamos la póliza a todo riesgo. Sí, la póliza a todo riesgo gratis y muchos más beneficios. Visita tu concesionario Chevrolet preferido. Conoce más en www.chevrolet.com.co. Aplican términos y condiciones. En Claro, darle un regalo a mamá es bueno. Llevarlo a cuotas y elegir cómo quieres pagar es un golazo. Sorpréndela con un celular que aprovecha ofertas como hasta el 50% de descuento, 2x1 o accesorio gratis. Llama numeral 400, visita nuestros puntos de venta y disfrútalos con la red de mayor cobertura 4G. Oferta válida del 21 de abril al 31 de mayo del 2023 para referencias seleccionadas. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Se acerca la final de Survivor, la isla de los famosos, y las estrategias no se hacen esperar. Este juego es demasiado complejo y la confianza solo es una de las fichas. Todo el mundo se siente manipulado por el mago ya. El juego me está llevando a que yo haga un jaque mate si quiero. De 22 famosos que iniciaron esta experiencia de supervivencia, ahora quedan los mejores y más estratégicos, pero solo uno será el sobreviviente y ganador. Empieza la recta final de Survivor, la isla de los famosos, del lunes a viernes a las 8 de la noche, por el canal RCN. La FM, la radio de los clásicos, presenta un concierto de nuestra generación. Fito Páez en vivo. Se me hacía tarde, ya me iba. El 21 de mayo en el Movistar Arena, prepárate a vivir el amor después del amor. Circo B. El misterio de amor. Mariposa Tecnicolor. Todas las mañanas que viví. Y sus éxitos de 40 años. Fito Páez en concierto con la FM. La radio de los clásicos. Entradas en tuboleta.com. Este mes celebramos el mes de las madres en Los Tres Elefantes con toda la familia. Ven y encuentra el mejor regalo para tu abuela, para tu mamá, para tu tía, para todas las madres. Bueno, bonito y barato, Los Tres Elefantes. Somos el corazón del entretenimiento en Colombia. Consulta nuestra cartelera y prográmate para disfrutar los mejores espectáculos. CNCO, Fito Páez, Jesús Adrián Romero y Gloria Trevi llegan para exaltar tus emociones. Boletas disponibles en Tu Boleta. Movistar Arena, el corazón de Bogotá. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que la Reserva Federal de Estados Unidos va a emitir una moneda digital denominada FedNow, que permitirá al gobierno vigilar y restringir las transacciones de los ciudadanos, como se afirma en publicaciones compartidas por redes sociales? Esta noticia es falsa. FedNow no es una moneda. Es un servicio que ofrece la Reserva Federal a bancos y cooperativas de crédito con el fin de agilizar los pagos interbancarios, ya que la tecnología utilizada tiene sus bases en la década del 60 y los tiempos de pagos se podían mejorar. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Descubre los verdaderos híbridos enchufables de BYD. Con la Song Plus DMI y el King Plus DMI, disfruta de una gran autonomía de hasta 1180 kilómetros con un solo tanque de gasolina. Siente sus acabados de primera clase y tapizado premium que harán de tus viajes unas experiencias inolvidables. Enchúfate con la movilidad limpia de BYD. Conoce más en www.bydauto.com.co. Se acerca la Olimpiada Especial Fides Compensar, el evento deportivo más inspirador de Iberoamérica. Del 21 al 27 de mayo, más de 3.500 participantes, voluntarios, entrenadores y familias se reunirán en esta gran fiesta de la diversidad. Síguelos de cerca y déjales tu mensaje de apoyo en nuestras redes sociales. Fides y Compensar, con el numeral campeones que inspiran. Tugo trae una nueva propuesta para tus espacios. Essential, minimalismo cálido, confortable, sofisticada, versátil y auténtica. Conócela en tiendas físicas y en tugo.co. Renueva con Essential y el 10% de descuento adicional en muebles que te da tu tarjeta de crédito Tugo da Vivienda. Tugo, diseño para todos. Llegó Vodex, la nueva plataforma con los mejores planes para vivir la noche a un nivel que nunca imaginaste. Entra a www.vodweiser.co. Pruebas el expendio de embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Estoy en una nueva relación. ¿Enfrentaría a su familia si se interpusiera en sus decisiones? ¿O dejas a ese hombre? Te vas a arrepentir de esto, ¿viste? Vamos a enfrentar a lo que sea por ella, a lo que sea. Te lo advierto, Ana. La historia de la que está hablando toda Colombia. Usted de verdad debe pensar que soy la mujer más ingenua y más tonta que existe en la Tierra, ¿no? Ana de Nadie, lunes a viernes, 9:30 de la noche, Canal RCN. Fito Páez, primera fecha agotada. El amor después. Segunda función de su gira, 30 años después del amor. 21 de mayo, Movistar Arena. Entradas ya a la venta en tuboleta.com. Juan Velázquez Entretenimiento invita a la FM, la radio de los clásicos. Aquí tenemos las ganas, la gente y la tecnología para conectar a los colombianos. Usa la red 4G de mayor cobertura de Colombia. Con Claro, puedes todo. Términos y condiciones en claro.com.co. ¿Quieres cuidar a tu mamá y detectar en ella enfermedades a tiempo? El mejor regalo para tu mamá es que cuides de su salud. Este mes, SINLAB Medicina de Laboratorio tiene el regalo ideal para ella. Visita nuestra sede SINLAB a nivel nacional y pregunta por el bono regalo Chequeo Salud Mamá por valor de 180 mil pesos. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2023. Aplican términos y condiciones. Llegó la hora de llevar tu Ford Ranger con bono de descuento de 20 millones y tasa del 0.7% mes vencido durante los primeros 24 meses. En la FM, 10 de la mañana, 56 minutos. Lleva tu Ford Ranger diésel automática 4x4 de 197 caballos de potencia con bono de descuento de 20 millones de pesos y tasa desde 0.7% mes vencido durante los primeros 24 meses. Ford Ranger, aquí está la versatilidad. Disponibilidad inmediata. Sufi, una marca de Grupo Bancolombia. Solicitud sujeta a estudio de la entidad que financia. Tasa de interés equivalente a 8.73% efectivo anual. A partir del mes 25, tasa desde 1.96% mes vencido equivalente al 26.23% efectivo anual. Tasa según el perfil de riesgo establecido para cada cliente. Bancolombia solo es responsable del producto financiero. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bancolombia S.A. Establecimiento bancario. Vigente hasta 31 de mayo de 2023. Conoce más en Ford.com.co. Es cierto, lo de madrugar es un fastidio. Pero si a la hora de levantarte en vez del irritante, comienzas la mañana con el zoológico, seguirá siendo un fastidio, pero tendrás en tu radio la mezcla perfecta para comenzar el día de la mejor forma. Regresa el Zoológico Podcast. Y en este 2023 con mayor frecuencia. Nuevos invitados, nuevos episodios. Escúchalo en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Y hazte socio coproductor en Patreon. El Zoológico Podcast está de regreso. Mi llave, ¿tú crees que porque el asiento está duro nos vamos a ahorrar? Che, si acaso somos los que con 2200 barras armamos tremendo oro, no con un águila y hasta repetimos. ¿O no? Uf, hashtag sí somos. Disfruta tu águila por solo 2200 barras. Prohibidos al expandido de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El Lenovo IdeaPad 5 con procesador Intel Core i5 lo encuentras en Al Costo. Lenovo y Al Costo presentan la hora. 10 de la mañana, 57 minutos. Aprovecha 30% de descuento en portátil Lenovo IdeaPad 5 con procesador de 11ª generación Intel Core i5, memoria RAM de 16 GB y Dolby Audio, mayor calidad en sonido. Llévalo por 2.999.000 pesos. Al costo, hiperahorro siempre. Vigente hasta el 8 de mayo. Bueno, y si todavía están pensando en qué regalarle a las mejores del mundo en su día, frescos, el regalo para mamá está con las tarjetas BBVA. BBVA Colombia, establecimiento bancario, aplican términos y condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años. Nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, feliz cumpleaños. En el Perú siempre los llevamos en el corazón. Servientrega, 40 años dejando huella verde.